camino de ausencia en mi corazón te recuerda, tus ojos iluminando la oscuridad de mi senda. Tal vez se alumbre el sendero con el lucero de tu mirar, perfume de agüita fresca, aroma de flor del aire, sonrisas de paz me alivian de tantos pesares. Por un camino de ausencia en mi corazón te recuerda, caricia de brisa suave, cielito vuelo paisaje, consuelo de mis lamentos, ahuyentando males. Por un camino de ausencias mi corazón te recuerda. Camino de ausencias creciendo va tu recuerdo, tizón que enciende la llama que arde dentro de mi pecho, frescor de sombras que crecen con el sabor de tus besos. A veces tiempo y distancia me hieren el sentimiento, a veces mi sol se apaga si te encuentras lejos. Por un camino de ausencias creciendo va tu recuerdo, a veces solo el mañana de esperanza me consuela, cantando copla y nostalgia me alivian de penas. Por un camino de ausencia en mi corazón te recuerda.